che già non esiste nel romance. Come è possibile che a nadie le importe saber come è? E las mujeres ahora son tan liberales que se aburren con una sola persona. Si las quieres conquistar como antes, de ti se ríen y además te insultan. ¿Cómo comprender lo que quiere? Es tan solo divertirse. Ya no les gusta el compromiso, y mucho menos la familia. No me preocuparé, todo lo que quieres es pasión, todo lo que quieres es para que seas infeliz y llores. Pero nunca te arrepientas, pero nunca te enamores, porque por mí vas a padecer y cambiarás hasta suplicar. Eras libre de vos, y hoy eres digna de lástima. Sufrirás porque eres esclava. Si te vuelves a lastimar, tu sangre será derramada en mi honor. No sé por qué, no sé cuándo, no sé, no sé cuánto tiempo te pueda soportar, pero no soy paciente.